A partir de este momento en Radio Play, comenzaremos a transitar un sin parar de juegos. Porque ya comienza nada que perder. Te la voy a hacer fácil. Destapas una Eisenbeck, cerrás los ojos y te relajás. Total, faltan 22 segundos para que se ponga el semáforo en verde. Eisenbeck, el que sabe, sabe. Que pase el siguiente personaje. Nombre, decime. Soy el maravilloso hombre sopapa. ¿Y qué sabes hacer? Salgo por las noches a salvar tuberías en aprietos. Lucho contra enemigos temibles como el óxido, las filtraciones y las asesinas bolas de pelos. Cuando miles de amas de casa me necesitan, yo siempre estoy para ayudarlas. Que pase el siguiente personaje, por favor. Ya no hay distancias que te puedan separar, porque personal es tu forma de comunicarte, es tu forma de estar más cerca. Así que permanece atento. Permanece atenta. Esperemos que estén listos para concursar y, por supuesto, ganar. Nosotros nacimos para los perros. Los grandes y los chiquitos. Los guardianes y los juguetones. Los de pura raza y los de puro corazón. Llega la nueva biblioteca Clarín de la Historieta. 15 libros con los mejores personajes de hoy y de siempre, para grandes y chicos. Damas y caballeros, el juego ha terminado, pero solo por hoy.